Bienvenidos de nuevo, Croncos y Petiforras, y bienvenidos a los nuevos Croncos y Petiforras. Este espacio está destinado desde ahora ya para abordar temas con respecto a la música, a bandas, a autores, a diversas disciplinas que convergen en el arte y que tienen que ver con aprender, ¿no es cierto? Tiene que ver con conocer para integrarlo conscientemente y ser individuos más conscientes, individuos más coherentes y que finalmente salgamos de la ignorancia para saber lo que estamos escuchando y por qué lo estamos escuchando, por qué nos hace sentido y eso enriquece el momento en que lo compartimos con otros también. Así que también darle un saludo a los fanáticos de The Who, a algunos que pueden estar en la página de seguidores de The Who, que vienen a Chile y por supuesto que voy a estar ahí. Y estamos todos tan expectantes porque consideramos que es un grupo tan importante y relevante en la historia del rock. Y el tema es por qué, ¿no es cierto? Y resulta un poco extraño que vengan a telonear a Guns N' Roses. Yo voy a disfrutar a los Guns y voy a celebrar y qué sé yo. Pero en el fondo me sorprende el bajo rating que tiene The Who en Chile. Es un poco sorprendente. Y es por eso que me decidí a comenzar con este programa para prepararlos para este concierto, para introducirlos en The Who. Vamos a tener un poco, las audiciones no van a ir por línea tiempo, sino que quiero que nos impregnemos de su sonido, pero sí vamos a ir por línea tiempo en la historia de quiénes son. Bueno, ellos comenzaron como los Deaters, no eran The Who, ¿no es cierto? El nombre llegó después. Y quiero que hablemos de este Londres, de esta Inglaterra, posguerra finalmente, ¿cachai? Estamos hablando de los años 50, en donde estaba terminando y que en el fondo la guerra, y lo dice muy claramente Pete Townshend, el guitarrista, creador, compositor en The Who, que dice, finalmente la guerra no gana a nadie. ¿No es cierto? Nosotros siempre tenemos esa visión como que en la guerra, ¿quién ganó la guerra? ¿No es cierto? ¿Quién quedó arriba? Y nadie queda arriba porque finalmente todo el mundo pierde. Hay matanzas en todos lados, hay explosiones, hay destrucción, las ciudades, la economía, el trabajo, la fuerza laboral sufre. Entonces, en esta realidad posguerra, por lo general, por lo que hemos visto también en Europa, en la historia, ¿no es cierto?, lo que derivó en la música electrónica, en lo que derivó en, por supuesto, la psicodelia, el rock, hemos observado el mismo comportamiento que tiene que ver con que es tanta la presión, es tanta la agresión, es tanta la represión, es tanto lo que el calvario que se lleva por dentro, que sucedió también mucho en la Alemania, esta gente que dice, de aquí partieron los nazis, o sea, qué sensación más terrible, ¿cierto?, ser alemán. Bueno, en todos lados pasa igual finalmente. Entonces, estaba esta sensación en Londres de pocos autos, ¿no es cierto?, de una economía súper golpeada y que al final no sabías quién ganó y quién perdió. Y que el humor, el mood, era un mundo en blanco y negro, en el cual o tenías o no tenías, o me entendiste, tenía ahí como una buena vida o no tenía una buena vida, como que. Y ahí sucede, después del racionamiento de la comida y todas esas situaciones que llevan a la gente a tener una actitud resiliente y salir adelante, suele pasar que la generación que está, que presencia eso, ¿no es cierto? Intentan impulsar nuevamente la economía, pero de ahí las generaciones posteriores les empieza a hacer ruido, ¿no es cierto? Algo traen genéticamente, algo traen experiencialmente que los lleva a decir ¡bah! ¿Cachai? Y siempre son las llamadas generaciones nada en el momento y que se dice, oye, estos jóvenes que llegan y gritan, estos jóvenes que llegan y explotan y en el fondo son las generaciones que están liberando el ruido contenido, el dolor contenido y el desgaste generacional que conlleva la tensión, el ambiente, todo lo que influye y que golpea directamente en la cultura. Así que, ¿qué le pasa a la gente en Londres? Los jóvenes empiezan a pelear, se empiezan a enfrentar, ¿no es cierto? Y están los rockers, que son este bando de jóvenes que empiezan a seguir el rock y empiezan como a tratar de de botar la rabia de alguna manera y de distenderse, ¿no es cierto? Como de relajarse, como de botar, de poder hacer ebullición en otro lugar emocional, dado que las condiciones en su lugar no estaban. Y empiezan a ir, por supuesto, claramente en contra de lo establecido. Y están los mods, que son estos chicos que dicen, bueno, yo ahora tengo, ¿no es cierto? Empieza a generarse una rueda, una actividad en la economía y ahora tengo este poder de adquisición y por ende me puedo comprar ropa y me corto el pelo y me visto como niño de bien, pero como con esta actitud y escucho cierto tipo de música. Entonces empieza una confrontación entre los rockers y los mods, que es en el fondo esta forma que tienen de decir podemos debatir. Y podemos debatir y, no, y nos matamos a golpes, digamos, y son hordas de adolescentes, ustedes lo pueden ver en YouTube, que se golpean y se persiguen y están como en un constante enfrentamiento porque están botando la rabia y porque están haciendo ruido después de tanto silencio, ¿no es cierto? Porque en la guerra, ¿qué es lo que sucede en las dictaduras, en las guerras, en los periodos de desastres, ¿no es cierto? Que la gente se queda callada, que la gente no se atreve a hablar, que la gente no se atreve a defender su postura, que no se atreve a dudar de la postura que le están entregando a través de los medios de comunicación. Entonces empieza este clima de confrontación entre adolescentes y en este telón de fondo surge The Who, en ese momento The Doors, ¿no es cierto? Y se conocen por ahí por el año 59, iban en Acton School y se conocen Pete y John y comienza esta amistad, este toquemos, este podemos armar algo quizás, ¿no es cierto? Y estaban muy interesados en las mismas temáticas. John, y siempre me cuesta el apellido, Irwizel, algo así, me van a matar los fanáticos de The Who, pero no es lo importante el apellido, lo importante es la persona. Era zurdo y toma el bajo, ¿no es cierto?, como un instrumento y empieza a resignificar el bajo, en el sentido de que construye su propio bajo, lo hace para zurdo y comienza a apropiarse de la forma de tomar el bajo. Roger, el vocalista, dice posteriormente, él es una orquesta, él es un Bach del bajo. Entonces es súper interesante echarle una mirada, por supuesto, a este bajista que si no lo conocen ya, por favor, estamos atrasados, tenemos que ponernos al día. Y bueno, se encuentra Roger y Pete, se hacen amigos. No voy a dar de repente detalles que a los fanáticos yo sé que les encantan, les obsesionan, pero quiero armar un clima general para contar la historia. En el fondo, se fueron conociendo de a poco. Y cuando ya estaban armados, ¿cierto?, y empezaron a tocar blues, y empezaron a tocar y tocar y tocar y tocar y tocar, llega Keith Moon, que es el baterista estrella, digamos, de The Who, fallecido ya, y dice, ustedes tienen que tenerme como baterista porque yo soy mucho mejor que el baterista que ustedes tienen. Despiden al baterista y se conforma esta banda. En este clima de este Londres reprimido. Es interesante porque Keith Moon aporta una cualidad, ahí cada uno tiene una cualidad diversa. Ellos se admiten a sí mismos como unos tipos individualistas, ¿no es cierto? Bien imbéciles, como en el fondo confrontacionales, como muy ególatras, como que estaba muy presente esto de marcar el territorio, de marcar esto es mío, esta es mi banda, quién es el lead man, y etcétera, etcétera. Pero es súper interesante porque por lo general en la historia del rock yo he visto muchas historias en donde se niega un poco esta confrontación, ¿no? Y siempre se atribuyen las situaciones a otros motivos. Y en este caso los de Who son súper francos, como éramos unos imbéciles y nosotros nos encantaba competir. Básicamente competíamos y competíamos en el escenario también, pero a la vez estaba este líbido. Entonces teníamos esta relación de como amor y odio, que finalmente es súper sexual, no explícitamente, pero va implícito en la relación libidinosa de que podían tocar muy bien y podían improvisar muy bien y podían, o sea, Pete y John eran claramente una pareja en ese momento. Y Keith Moon llega con estos sonidos que también era como un orquestador y lunático y desesperado y además era alcohólico y adicto al sexo. Y era un individuo tremendamente complejo porque tenía momentos de mucha tranquilidad, de mucha pasividad, de mucho silencio, pero era un payaso y en escena le encantaba actuar. Entonces se define este Roger, que era este vocalista, súper, digamos, aquí vengo yo, se sacaba la camisa con esta actitud muy rockstar. Llega este Pete Townshend rompiendo guitarras, que vamos a hablar más adelante de eso, con esta actitud increíble, melódicamente, armónicamente, con estos riffs distintos que parecen ser otra cosa, que salen de otro lugar. Bueno, Pete Townshend estudió mucho jazz en su infancia a través de sus padres. Entonces, y llega este Keith Moon, que es este tipo, pucha, increíble, pero que también es un juguetón. Entonces se conforma una banda que queda como redondita. Quiero que empecemos a escuchar a The Who. Y este programa también va muy dedicado a la gente que no lo ha escuchado porque es un viaje. Y yo considero, y creo que es lo importante, que es lo que quiero recalcar en este programa, de por qué estoy haciendo este programa. De que finalmente The Who es la banda que se convierte en la voz adolescente, por eso les hablaba de los Rockets y los Mods, porque finalmente la adolescencia adolece, o sea, duele, ¿no es cierto? La adolescencia es el periodo de la vida que de alguna u otra forma nos define. Es cuando más tristes estamos, es cuando nos pasan cosas que consideramos terribles, como que la vida no tuviera continuidad, como que cualquier cosa se puede acabar en cualquier momento. La mayoría de los adolescentes no se imaginan trabajando, no se imaginan con hijos. En el fondo uno, y está esa pasión, ¿no es cierto?, sin la conciencia de los gastos, de bla, bla, bla, de la vida. Entonces está esa sensación de que lo puedo hacer todo si yo quiero. Entonces es súper intenso el proceso de la adolescencia porque por un lado nos sentimos semidioses y por otro lado nos sentimos una basura y no queremos que nos miren y no queremos que nos hagan bullying. Y está esta situación terrenal de ganarse el respeto de los demás. Y también es una etapa muy depresiva y es una etapa en la cual uno se siente, pucha, es como, no sé si sirvo, no sé si soy bueno, en el fondo es, no sé quién soy. Y me hace tanto sentido al nombre de Who, el quién, quién. O sea, es como casi una pregunta, el quién. O sea, el don nadie. Y cuando tú eres adolescente, eres un don nadie. Entonces, The Who pone la voz a la generación, pone la música a una generación y lo vamos a ver porque en los discos como Tommy, en los discos como Quadrophenia, son discos conceptuales que abordan el tema de un adolescente puntual, o sea, de un tipo joven que está trastocado por la vida, que le duele la vida. Entonces, no solamente son la voz de una generación, sino que además integran esta sensación posguerra en el sentido de que están dolidos, están deprimidos, están enojados. Quiero comenzar este Croncos y Petiforras de autor, le digo yo, escuchando a The Who con Who Are You? Que finalmente es un tema, siempre se habla también de esta anécdota en donde Pete Townshend estaba súper ebrio y estaba creo que carreteando con los Sex Pistols, o no me acuerdo bien, pero y estaba como, y todo el mundo como, obviamente ovacionándolo, tú eres Pete Townshend, y el tipo como, ¿quién eres tú? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Como, ¿no sabes quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Y este tema se llama Who Are You? Que es subterráneamente una tremenda pregunta, pues, ¿quién eres de verdad también? Porque una cosa es cómo los otros te ven, otra cosa es lo que tú haces, pero otra cosa es ¿quién eres? Es la gran pregunta de la adolescencia, ¿no? Así que quiero que comencemos este Croncos y Petiforras escuchando a Who Are You con The Who. Who are you? Ya estamos de vuelta. ¡Wow! ¿No es cierto? En la primera audición podemos entender que allí hay mucho en juego. O sea, hay un sonido distinto, se integran sonidos, se integran sintetizadores, los riffs son distintivos, hay rock, hay una actitud super punk, encuentro yo. Y finalmente, bueno, de hecho los punks siguen mucho a los de Who. Y finalmente se genera una cierta estética. Entonces cuando eso sucede, porque hay muchas bandas buenas, es algo que también quiero tocar en el programa, conversarlo, de que en el fondo hay muchas bandas que están luchando hoy en día por sonar muy bien y ser muy virtuosos, ¿ya? Pero eso no los hace tener una identidad. La identidad surge de otro lugar. Tú puedes ser increíble, tú puedes tocar muy bien y he visto 850.000 bandas chilenas de rock progresivo que tú escuchas y dices, oh, wow, qué compases más interesantes, qué progresiones más interesantes, tienen un manejo del ritmo increíble, wow, cómo toca la guitarra, etcétera, etcétera, pero no se me para un pelo. Y es lo que pasa en todas las disciplinas. A mí me gusta el flamenco y hay gente que baila increíble y que no te para un pelo. Estamos tan preocupados y la academia nos ha llevado a estar tan preocupados por la ejecución que como que no tuviéramos corazón, que como que las cosas no se hicieran de ningún lado. Yo creo que las cosas se tienen que hacer y otros se van solo al corazón, ¿no es cierto? Y se olvidan de la ejecución y de la guata, que para mí personalmente es fundamental, la guata, las vísceras, la rabia. Pero si tenemos rabia, si somos generaciones posguerra, somos generaciones postdictadura, somos generaciones que tenemos mucho que decir y que traemos mucho incluido en el ADN. O sea, de repente tenemos rabia y no sabemos por qué. Hay mucho que traemos en el cuerpo, que es la memoria, que a veces no está descifrada, no está decodificada, a veces solo se siente. Y la manera, creo yo, o una de las maneras, es la creatividad. A través de la creatividad se llega a hacer cultura. Entonces, la identidad tiene más que ver con la cultura. Entonces, cuando tú dices, oye, suena increíble, tocan bacán, pero mañana no me voy a acordar qué es lo que escuché. Versus esos grupos, no sé si han ido al Persa Bio Bio, y de repente hay unos power trio, unos gallos que tienen cero academia, tienen cero formación y sin embargo le ponen tanto color, o sea, le ponen tanta guata que tú decís, ¡ay, qué buena! O sea, esto me lleva, algo me pasó, como que no pude no moverme, ¿cachai? No, se mueve la patita, esa es como la referencia. Entonces, eso, según mi visión, es lo más impresionante en The Who, que hay una esencia, que hay una identidad, que por lo demás es universal, o sea, puede generar identificación en muchas personas, ¿cachai? ¿Quién no ha sido adolescente? ¿Estás escuchando y ya fuiste adolescente? ¿O estás siéndolo ahora? ¿O eres niño y te vas a preparar para ese momento? Entonces, a mí personalmente me parece maravilloso que las bandas aborden el tema, que son, por ejemplo, Dark Side of the Moon, es un disco que te acompaña, ¿cachai? Breathe, Us and Them, hay un montón de cosas que se pueden haber creado desde un lugar particular, pero finalmente pasan a lo universal y tú las puedes enganchar desde tu momento, y creo que la adolescencia es un muy buen momento para enganchar con esas cosas tan para adentro, porque finalmente la adolescencia es un momento en el cual te tienes que relacionar con el mundo, pero donde te das permiso para irte para adentro. Muchas veces uno en la niñez está para afuera, es como aprender a reírse, aprender a relacionarse, jugar, ir al patio, es como guau, para afuera. Y la adolescencia es me retraigo a ratos y visito el afuera, pero me retraigo porque quiero saber quién soy y para qué sirve la vida y si realmente vale la pena estar vivo. Y eso muchas veces se pierde, no siempre, pero muchas veces se pierde en la adultez, porque en la adultez tienes que estar para afuera, tienes que estar en relación a lo que está sucediendo afuera, si no quedas desconectado y no puedes sobrevivir porque tienes que responderle a un jefe, tienes que estar bla bla bla bla bla. Entonces, gracias a la música podemos recuperar la adolescencia. Y yo, comentando un poco esto con mi compañero, mi amorzote, le contaba, oye, voy a hacer un programa de The Who y bla bla bla, y conversábamos un poco porque los dos ultra fanáticos. Y yo les decía, igual qué bueno que salimos de la adolescencia, porque uno también lo dice con un poco de pena, como con un poco de nostalgia, qué buen momento era, tenías horas libres, podías tirar, yo me acuerdo de haber tirado en el pasto a alucinar con discos y mi personal estéreo, y ¿cachai? Y yo les decía, ¿sabes qué? Igual qué bueno que salimos de ese estado, porque finalmente, hoy en día lo podemos revisitar conscientemente a nuestra elección, a nuestro antojo, versus el estar constantemente en una adolescencia, que ojo, que hay gente que se queda pegada, que es terrible, porque finalmente no tienes las herramientas, no tienes la capacidad de interactuar en el afuera y te quedas siempre adentro y en un adentro doloroso, y es perpetuar la adolescencia por siempre y es terrible, ¿cachai? Entonces, en fin, bueno, una semi-reflexión, me salí de The Who, pero todo esto tiene que ver con The Who, así que no importa. Bueno, The Who, ¿cómo llegaron a The Who? Porque empezaron a pensar en el nombre, como ese nombre finalmente no es nuestra particularidad, no nos identifica, y como ya estamos sintiendo que tenemos ciertas características, que somos de cierta manera, necesitamos un nombre acorde. Entonces se juntaron y empezaron a tirar ideas, y de repente alguien dijo The Hair, el pelo, porque en esa época todo tenía que ver con el pelo, ¿no es cierto? Los mods querían cortarse el pelo, de hecho hay un tema por lo mismo, cortarse el pelo, creo que en Quadrophenia está. Bueno, acostúmbrense, ese es mi reloj, son pajaritos, así que si me dicen qué pájaro es, se ganan un premio, porque tengo distintos pajaritos de acuerdo a las distintas horas. Ay, vieja de mierda. Bueno, ¿y en qué estaba? The hair, ¿no es cierto? Como el pelo, como la ausencia de este, en el caso cuando te obligan a cortártelo, o como los mods quisieron cortarlo, o los rockers que luchaban por mantener este pelo largo, y que tiene que ver con una parte de la adolescencia. Y retorno a mi hipótesis con respecto a este momento en donde se adolece el mundo, donde duele el mundo, porque el pelo es un símbolo re potente. El pelo es lo único que no muere. El pelo y las uñas son lo único que no muere cuando te mueres, digamos. El cuerpo se descompone y el pelo sigue ahí, ¿no es cierto? Y crece un buen rato y las uñas crecen. Yo me acuerdo que tuve que hacer un trabajo en la universidad y era como una, teníamos que hacer como una instalación y era como chuper, chuper. Y yo puse un ataúd, construí un ataúd y adentro puse una bolsa, digamos, con una, no se veía, pero era una radio que daba la interferencia de Pinochet cuando da el aviso, ¿no es cierto?, de bombardear La Moneda. Y en la tapa del ataúd se veían puras fotografías de pelo y de uñas. Entonces mi apuesta era decir, ni aunque escondan los cuerpos, ¿no es cierto?, ni aunque los cuerpos no aparecen porque se desintegran, esta interferencia es el pelo. O sea, esto no se muere, esto no lo pueden borrar, esto sucedió y hay un registro, y ese registro no se borra, y ese registro se llama memoria. Entonces, a eso voy, a que finalmente el pelo tiene todo un significado, y por eso uno a veces sin darse cuenta, es como no me corten el pelo, y uno ve a los compañeros de curso sufriendo cuando antes, no sé si todavía se hace, creo que no, pero esta cuestión de que llega el inspector y usted huyó a cortarse el pelo y era terrible y era una agresión y es una agresión, po. Es una agresión, implica algo, en el pelo está escrito algo. Hay mujeres, las indígenas, la otra vez leía un artículo que hablaba de que trenzan su pelo mientras se cuentan historias. En el fondo hay todo un ritual en torno al trenzar el cabello, por eso las indígenas tienen el pelo trenzado, siempre uno ve trenzas. Y claro, el pelo es un escrito de lo que vamos pasando, ¿cierto? Por eso cuando uno ve a alguien con el pelo maravilloso y brillante, es como, oye, ¿cómo estás? Como te ves muy bien. Tiene que ver con eso, con la fertilidad, con un buen sinónimo de estar gozando un buen momento sexual también, como que está todo ligado, la salud, ¿cachai? Entonces, es muy potente en la imagen del pelo. De hecho, lo voy a anotar a ver si hago algún poemita con respecto al pelo. Bueno, el pelo. Entonces alguien dijo The Hair y alguien dijo The Who. Entonces se cagaron de la risa, básicamente, y empezaron a llamarse The Hair and The Who. Pero en las publicaciones, en los pósters, en los avisos, en las calles, en donde aparecía van a tocar tal día, la gente empezó a olvidar The Hair. Como que siendo un símbolo tan potente, The Who pasó a ser el elemento distintivo. Entonces finalmente quedaron con The Who. Mira la media vuelta que me di. ¿Y qué pasó? Que The Who se caracteriza por, como les decía, esta rebeldía adolescente. Ellos no querían complacer y tampoco, no solamente no querían complacer a los auditores, sino que tampoco se querían complacer entre sí mismos. Cada uno estaba en el goce fálico narciso de complacerse a sí mismo. O sea, cada uno era un dios ahí, porque John también. Que no era la figura potente en el sentido que siempre todos estábamos pendientes de Roger, el vocalista, ¿no es cierto?, con su pelo rubio, largo, la camisa abierta, mostrando el pecho con esos gritos increíbles, o de Pete Townshend rompiendo la guitarra, ¿no es cierto?, haciendo unos solos maravillosos, componiendo. Keith Moon en la batería era un show, yo lo amo, es mi favorito de la vida. Pero John era un tremendo músico y era increíble. Entonces, muchas veces él ha dicho en entrevistas como, oye, igual me sentía como, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo acá? Si yo puedo perfectamente liderar esta cuestión. Sin embargo, se quedó. Y bueno, estaban en esta onda de no complacer, ya haciendo sus composiciones, ya agarrando vuelo. Y la gracia que tenían en el escenario era que había una especie de intervención entre ellos. Pete Townshend cuenta que en la escuela de arte tuvo como maestro a Gustav Metzger, que era un tipo que hacía protesta política con respecto a ensayos nucleares rompiendo cosas, y que también estudió a gente como la Yoko, ¿no es cierto? Que no sé si han visto, son maravillosos, a todo esto creo que todavía está la exposición, que son estos eclipses en donde le rompen la ropa. Y que tienen tanto significado. O sea, estamos en una sociedad en donde se te pasa a llevar constantemente. Entonces, el romper es un tremendo símbolo. Entonces empezaron a romper cosas y empezaron a romper las guitarras y rompían la batería y rompían los micrófonos y rompían los amplificadores. Y si no estaban rompiendo eso, además estaban jugando, porque ellos tienen un juego con el tema de la amplificación y con los acoples y con las interferencias, y levantan la guitarra y buscan, hay una búsqueda sonora importante, hay creatividad, hay a través de la rebeldía y de la rabia, encontrar un algo, y un algo que también puede ser hermoso en su propia forma. Roger dice: sentí que éramos especiales. Pete dice: comenzamos a escribir desde lo interno. O sea, es lo que les decía, desde la adolescencia. La BBC controlaba la radio. Por lo tanto, cuando ellos empezaron a sonar, y empezaron a sonar con un tema maravilloso que no vamos a tocar hoy día, pero que lo pueden buscar, que se llama Can't Explain, fueron tocados en una radio pirata que se llama la Radio Carolina, que bueno, también existe acá, y fueron tocados con este tema que los llevó a... Pero todos pensaron que esto era como más... Agarraron el swing, pero no tenía ni idea lo que se venía. Porque Roger dice: fue la primera vez en mi vida que me percaté de amar algo además de mí mismo. O sea, despegó. En el 66 de Who despegó, y despegó, como muy bien lo dijo un crítico, más grande que ellos mismos. O sea, cada uno se creía increíble, pero The Who era algo, era un algo. Cuando ya pasa a ser un algo, era lo que yo les hablaba de la identidad, de lo cultural, de lo con esencia, que va más allá del virtuosismo, que va más allá de la manifestación de un algo, sino que tiene que ver con el alma propia. Ya el algo toma vuelo, ¿cierto? Quiero que escuchemos esta canción, que deben haberla escuchado 800.000 veces, y si no, pucha, qué bueno que se las voy a poner, que es My Generation, que es la canción que más se ha escuchado, creo yo, de The Who en las radios, por lo menos las radios que ponen los hits. Y que habla de, bueno, de la generación, ¿no es cierto? De dónde vienen. Y está este tartamudeo de Roger, este... lo digo pero no lo digo, pero lo digo mal, pero lo digo chueco, pero lo digo enfermo, como... ¡Bah! Eso es pura guata, es pura víscera. Eso es The Who. Vamos a escuchar My Generation en Croncos y Petiforras. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Before I get old. Talking about my generation. To my generation. To my generation, baby. Why don't you all fade away? And don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Ya estamos de vuelta. Como les contaba, The Who despegaron, comenzaron ya a ser la voz de la generación, más encima con My Generation, y ganaron dinero, crearon un estudio para grabar, cuentan que tenían un bar adentro del estudio, incluso para el disco Cuadrofonia, que vamos a hablar más rato, era cuadrofónico. ¿No es cierto? Escuchaban en cuatro esquinas. Se dieron lujos y empezaron, por supuesto, se incrementó el abuso de drogas, de alcohol, en el caso sobre todo de Kid Moon. Voy a hacer algo feo para los fanáticos, pero necesito hacerlo por mi hilo conductor propio. En lugar de hablar de Tommy, vamos a hablar de Who's Next ahora. Luego vamos a Tommy. ¿Por qué? Porque finalmente quiero hablar un poco de Pete Townshend. Es un tipo que a mí personalmente no me cae tan bien. No sé, su forma, lo he visto en miles de entrevistas. Sin embargo, es un tipo que respeto muchísimo, porque pese a apropiarse de este narcisismo, ¿no es cierto?, que lo tiene, el tipo es tremendamente trabajador. El tipo es el que... ¿sabes que grababa los discos solo? Y de ahí los grababan con todo. O sea, se daba un trabajo, el tipo trabajaba más que nadie. Y Pete Townshend pasó que llegaron al festival este de Monterrey, que era como ya lo máximo de la vida, y conocieron a Jimi Hendrix. Jimi se los llevó para allá y rompieron una guitarra. Ustedes saben que Jimi Hendrix quemó, ¿no es cierto?, en el festival su guitarra. Entonces estaban muy como en la misma página, haciendo cosas distintas, pero muy en la misma página. Y lo que pasó con Pete Townshend en ese festival, en donde se lanzaron, si ya eran grandes, al espacio, todo el mundo los vio, más encima fue grabado, transmitido, etcétera, etcétera, conocieron músicos, ya se consagraron como los grandes que son. Empezó heavy metal el abuso de drogas, y de drogas psicodélicas, que son las más peligrosas, digamos, en términos de adicción. Entonces Pete Townshend dice: tuve un mal viaje y lo pasé tan mal que como que caché que era un camino sin retorno, paré, digamos, y como él siempre ha sido medio solitario y medio depre, medio down, dijo: tengo que buscar algo que me ayude. Y ahí es cuando conoce, sabe de Meher Baba, que es un, ¿cómo decirlo? Es como un líder espiritual, y comienza a meterse en esta onda del que le pasó a George Harrison también, Ravi Shankar, como que se metieron en toda esta onda que le pasó a John Lennon, a los Beatles también, que tiene que ver con, sabes, que necesitamos ayuda, digamos. Y en esos años, en 60, 70, era la India el mundo espiritual que los abrigaba, porque finalmente la Iglesia Católica también había hecho muchísimo por la guerra, entonces esto estaba en otro lugar, o sea, ellos iban a buscar por otro lado. Entonces llega a esto, lee un libro que se llama The God Man, o sea, el hombre Dios, y en el cual este líder habla del voto de silencio, habla de buscar la felicidad, de la no preocupación, habla de un montón de conceptos que a Pete le hacen profundo eco, que los agarra, los toma y los empieza a meter en la escritura. Pues bien, entonces, ya componiendo y metido en el ruido nuevamente con sus compañeros, programa en el sintetizador la fecha de nacimiento de Meher Baba y sale una línea maravillosa, que es lo que vamos a escuchar ahora, que es Baba O'Reilly, que es el tema en tributo, ¿no es cierto?, a este líder espiritual, que personalmente siento que fue lo que salvó a Pete Townshend, o sea, finalmente es lo que le otorgó niveles de conciencia como para poder decir, parece que nos vamos al chancho. O sea, él igual se iba al chancho, pero por lo menos se daba cuenta, no así Kip Moon, ¿no es cierto? Entonces quiero que empecemos a escuchar, porque este tema es precioso, porque comienza con un sintetizador largo, para nada aburrido, pero largo, difícil de tocar en las radios. Tú sabes que en las radios la cosa tiene que partir rápido para que todo esté bien, para que no baje el rating. Ustedes saben esas dinámicas de porquería. Y sin embargo logra que Baba O'Reilly sea tocado hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy es tocado hasta canchilito, a cada rato. ¿Cierto? Ustedes lo pueden escuchar en la radio Futuro, por ejemplo. Entonces, él hace esta programación en el sintetizador y genera esta canción que habla de Teenage Winslet. I don't need to be... no necesito ser perdonado. Habla de esta sensación, ¿cachai? De liberación adolescente. Como que vuelve a la adolescencia, pero como para liberar a su adolescente interno. Es precioso, escúchenla. Vamos a quedarnos con Baba O'Reilly en Croncos y Petiforras. It's only teenage. Wow, ¿no? Estoy esperando poder escuchar eso en vivo. Bueno, y como les hablaba de Pete Townshend tiene un hermoso tema que se llama Behind Blue Eyes, detrás de los ojos azules, que son sus ojos azules, en el cual habla de que nadie se da cuenta lo que es ser un hombre triste, lo que es quedar como el malo, y que finalmente empieza a manifestar un poco la frustración, creo que es el término correcto, para hablar de lo que empieza a suceder con Pete en el grupo. O sea, él se sacaba la mugre trabajando. Y esto es una problemática bastante adolescente, bueno, para toda la vida en realidad, pero que tiene que ver con la gente que se saca la mugre trabajando y los otros que son cool o que son chistosos y que siempre están figurando para el momento de la foto o el momento del reconocimiento y que tienen sus talentos y todo, pero que no tienen el afán, ni la constancia, ni la perseverancia de trabajo duro que tiene Pete Townshend y que igual se llevan el premio, digamos. ¿Cuántos no les pasó? ¿O cuántos de ustedes no fueron los que se sumaban al trabajo y se sacaban un 6, ¿no es cierto? Y el tipo fue más que sobrecargado, o sea, le estoy diciendo, él escribía, componía, grababa solo los discos y luego los grababan todos. Era como, de verdad, un tipo imparable. Hay una anécdota muy bonita que él cuenta en un documental, en el cual dice: yo llegó un momento que ya cuando estaban las drogas álgidas, ya estábamos odiándonos entre nosotros, se agarraron a combos con Roger, era insostenible. Escribí mi carta de renuncia, y escribí mi carta creo que al manager, al fondo la persona que los manejaba, como viendo todo el tema, cómo lo iba a hacer con los derechos, y como desligándose, y redacta, o sea, dice: no quiero crear ni verme más ligado creativamente a estas personas. O sea, y él cuenta como: escribí esta carta y pensé en todo lo que iba a poder retomar, digamos, mi vida, mi mujer, mi familia, las navidades que no pasamos juntos o que pasamos apurados, el sexo, o sea, todo lo que era parte de su vida íntima. Y dice que no entregó la carta. O sea, tanto amaba a este proyecto que ya tenía vida propia que no fue capaz de renunciar en un momento en donde él mismo estaba chato. Bueno, él Se enfocó en la creatividad, se enfocó en la tristeza que siente y hace dos discos que para mí son increíbles. Son dos discos conceptuales y los quiero hablar de los dos simultáneamente porque creo que están súper ligados por el tema del adolescente que sufre y del incomprendido y del diferente. Cuando nosotros hablamos hoy en día de diversidad y hablamos de la diferencia, nos llenamos la boca hablando de que es tan bueno que haya gente distinta, que es tan bueno tolerar. Tolerar es mirar al otro menos. Yo lo tolero porque es menos que yo, soy tan bueno que lo tolero. Y la diversidad, de la cual hablamos, dura hasta que no estáis de acuerdo con alguien y se acaba la diversidad. Y esto es un llamado a atención y un llamado a conciencia, considero yo, porque finalmente lo distinto molesta. Si lo distinto no es fácil. Y lo complejo es incorporar lo distinto. Lo realmente complejo es incorporar al distinto, ¿no es cierto? Esta visión de que somos todos distintos y estamos todos juntitos es irreal. Es otra manera de uniformidad. Es mentira. Somos todos hippies y estamos todos juntos. No. Lo distinto hace ruido, lo distinto molesta. La real diversidad es, creo yo, lograr la discusión, lograr un comportamiento honesto, pudiendo componerlo nuevamente. Pero que suceda, ¿cachai? Darle el espacio a la ruptura, que no se puede discutir, que no se puede, ¿cachai? Y es como, se puede, yo creo que se puede. Estos dos discos tratan de dos temáticas similares pero diferentes. En el caso de Tommy es un tipo que es ciego, ¿no es cierto? Tiene la incapacidad de conectarse, entre comillas, normalmente. Sin embargo, percibe las vibras, por lo tanto, o sea, la vibración y por lo tanto se puede comunicar a través de la música, o sea, puede percibir la música de otra forma. Y establece y desarrolla otros niveles de conciencia. Tommy es el disco conceptual que los lleva a ser más grandes aún, como si no fuera posible. Claro, porque es un disco que finalmente Pete estaba chato, quería hacer una ópera, hizo una cosa corta. Quería desarrollar un concepto, quería darle forma a un concepto. Y luego de Tommy hace Quadrophenia, que es este Jimmy, de Tommy y Jimmy, que es muy bonito porque este disco es un disco en el cual este chico está perdido, lo está pasando súper mal, no se identifica con nada en su entorno y sin embargo comienza con El ruido del mar, es un comienzo precioso de disco, uno de los buenos comienzos de disco que hay. Y lo bonito es que el disco lo hicieron acompañados de un súper fotógrafo, no me acuerdo si lo, parece que lo anoté, para que lo busquen, porque es un tipo que fotografió a mucha gente en el mundo de la música, y hacen un libro con seguimiento de la historia de Jimmy, y muestran su pieza, y muestran, y en el fondo era como llevar Tommy más allá, en el sentido de que en este disco pudiéramos ver la intimidad de Jimmy, pudiéramos ver las chicas con las que quiere salir, los momentos en donde patea a la perra, los momentos en donde se va a la playa, donde busca respuesta y finalmente la naturaleza, el mar, la situación de abismo le da una respuesta. Y es muy bonito porque en el fondo empiezan a hacer estos documentales, estos registros audiovisuales, estas fotografías, este libro, ¿no es cierto?, en donde ellos mismos participan y en un momento Jimmy se encuentra con The Who y dice, oh, eran unos imbéciles. O sea, ellos mismos se ponen en la situación de la caída del héroe frente a su propio personaje. Entonces es maravilloso porque habla de la estupidez, ¿no es cierto?, de cuando tú crees en estas cosas, cuando crees que esto mágico que me soluciona, que me salva, que no sé qué, y finalmente, bueno, todo puede ser una mierda, si todo puede serlo. Y bueno, quedan totalmente como los héroes de la vida, pero el problema es que Tony, de hecho, es como, Tommy, perdón, son los buenos años, porque después en Quadrophenia, ya según Roger y Pete, que estaba chato, comienza el abuso excesivo de drogas y alcohol y tranquilizantes y cosas, y empiezan a suceder cosas en el escenario. Y cuando las cosas llegan al escenario es porque está todo mal. Y lo sabemos por Amy Winehouse, lo sabemos por Kurt Cobain, lo sabemos por Janis Joplin, lo sabemos por tantos casos que son tan lamentables. A mí me gustaría decirlo porque mucha gente endiosa esta situación como de, wow, era grande y murió y qué maravilloso el que murió grande, digamos, y se arma todo un ritual como súper romántico al respecto de la idea de morir grande. Y la verdad es que son personas que están sufriendo y son personas que al parecer no tuvieron a nadie que les dijera, paren, te agarro, te tomo, te ayudo a rehabilitarte, que es posible, digamos, porque tienen los recursos, pero no tienen el entorno adecuado. Entonces, me apena mucho cuando hablamos de la muerte de los ídolos o de los suicidios o de la sobredosis como algo bacán, así como, uy, no, que este murió. Yo personalmente lo encuentro muy triste, lo encuentro muy lamentable, me afecta. Como justo cuando conocí a alguien, yo me acuerdo, yo estaba recién encantándome con Nirvana cuando supe de la muerte de Kurt Cobain. Y sentí un vacío en el pecho, estaba en un momento, estaba entrando a la adolescencia y me lo mataron o se mató. Entonces es heavy, quería dejar ese mensaje también. Sin embargo, bueno, Kid Moon muere a los 32 años y ellos dicen, bueno, murió Kid y por supuesto y sin duda que los golpeó. Y lo reemplaza Kenny Jones, pero no podemos dejar a la música morir. O sea, ya la música pasa a ser un algo que escapa de ellos, que ya no puede ser ni siquiera controlado por ellos. La música es grande y pertenece a todos, que es esta sensación que tienen, ¿no es cierto?, los músicos cuando dicen, no, es que yo lo escribí, es que yo. El otro día una gran poeta chilena, Ingrid Córdoba, estoy tomando un taller con ella, me decía, mejor aún si se olvidan de que escribí un poema y si les gusta el poema y se apropian de él, digamos, porque significa que el poema pasó a ser universal, aunque no sepan que lo escribí yo. Maravilloso. O sea, si es anónimo el poema, es que es universal. Maravilloso. Entonces, eso es bien interesante. Y bueno, el 83 termina el grupo. Extensa vida. Y sale Tommy en CB, que marca un momento, es como ya llegó, ¿no es cierto?, el compact disc, como se le decía, el CD, como les decimos nosotros. Y ya se abrió otra era, pero ya nosotros ya, o sea, cada uno tenía que ver qué pasó con él en todo este tiempo, porque eso tiende a pasar también, o sea, finalmente, aunque estuvieran súper contenidos a nivel familiar o que cada uno tuviera sus propios intereses, etcétera, etcétera, vivir de gira, vivir entregándoles a otros por todos lados es como ir dejando partes de ti por todos lados. Yo siempre digo, hay que guardarse algo en el bolsillo. Tú no te puedes entregar completo, ni en el amor, ni en la amistad, ni tú no puedes entregarte por completo a un otro porque le das una tremenda poder, responsabilidad y peso de hacer lo que quiera contigo. Y pasa que muchos rockeros son víctimas de lo que hacen con ellos, ¿cachai? Entonces, la Janis es un súper ejemplo de eso y bueno, por supuesto que la vamos a abordar. Entonces, ellos tenían que ver qué pasó con ellos, qué pasó con sus vidas, en qué quedó su existencia después de todo esto. Mucho que procesar. Y se vuelven a juntar luego y bueno, hacen un documental que se llama The Kids Are All Right, que es muy bonito porque los niños están bien. Ellos son los niños, ¿no es cierto? Estamos bien, estamos bien. ¿Eh? Y luego muere John. Y muere de una forma bastante triste porque muere en Las Vegas, muere drogado y muere con una prostituta al lado. Entonces, es otro duelo, es otro proceso y se lo viven. Y curiosamente, cuando uno ve las entrevistas de Pete Townshend y Roger, hoy en día es precioso verlos. Yo los invito a ver las entrevistas y los invito a ver las entrevistas, por ejemplo, de Neil Young, de la gente que ha estado en la droga, de la gente que ha sido tremendamente exitosa, la gente que la hizo, por decirlo entre comillas, como les gusta decirlo a quienes creen que ser rockstar es como la meta de la vida, que yo no creo personalmente, pero bueno. Y me gusta ver el crecimiento que tienen después cuando toman la distancia necesaria y resignifican todo. Y son capaces de hacer la separación y de darse cuenta de lo que está bien, lo que está mal, lo que les hizo bien, quiénes eran de verdad sus amigos, quiénes estuvieron. Yo siempre digo, el amigo, hay distintos tipos de amigos. El amigo que te accidentaste y no le interesas. El amigo que te escribe así como por Facebook para cachar qué te pasó. El amigo que te llama y te pregunta qué te pasó, cómo estás, que eso ya es otro nivel. El amigo que te va a visitar una vez y está el amigo que se sienta a esperarte en la sala de espera del hospital. Eso para mí son los amigos, los que se sientan. Los que están, sí, amor es estar. Entonces, finalmente, estos tipos tienen que hacer toda una conclusión con respecto a lo que les pasó y se fortalece esta amistad que ha tenido tantos quiebres, porque en el fondo siempre han competido porque los dos querían ser el Leadman. Y esa es la eterna batalla del rock y se ensalza y a la gente le encanta y todo. Pero finalmente había espacio para las dos y es más, juntos eran más. Cuando hay más de uno, explota, la cuestión puede tener, es que es maravilloso tener un otro con el cual potenciarte. Entonces sucede esto con Paul McCartney, con John Lennon, y ha sucedido en repetidas ocasiones, digamos, y es maravilloso presenciarlo. Se hacen amiguis y hoy en día los tenemos el 29 de septiembre, 29 de agosto, o 29 de agosto. Acá tengo mis entraditas en Chilito para verlos sin Kid Moon, por supuesto, mi amor platónico, ni John, pero para mostrar historia, para mostrar resiliencia, para mostrar fortaleza, para mostrar una banda que está tocando bien, que toca, pucha, que toca bien cuando no se drogan. ¿Cachai? Y yo no estoy haciendo una propaganda antidrogas, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero estoy haciendo una propaganda a la no adicción, ¿cachai? A lo que sea, tú puedes ser adicto al mal amor, puedes ser adicto a no sé, a cualquier cosa, digamos, pero el tema es que no disminuya tu potencialidad de lo que puedes llegar a ser, porque estamos acá para crecer, pues chiquillos, no estamos acá para pastar de guata, sí, estamos acá para aprender, para crecer, para ser mejores personas finalmente. Yo siempre he dicho que la música es una de las cosas que nos lleva a ser mejores personas. Entonces, esta es la historia de Who. Nos vamos a despedir, por supuesto, con un tema increíble. Quiero contarles que estos programas van a ser así, de autor, como me gusta decir, o de estilos musicales. Pueden escribirme a croncosypetiforras@gmail.com, contarme sus historias, contarme lo que piensan, contarme propuestas, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que hiciera, si alguien quiere aportar, si alguien quiere aportar, que le pegue al asunto, sí, po. Porque de repente hay gente que quiere participar y después no habla. Que me manden dibujos de Who, que me manden material, que usen el Facebook. Tengo el Croncos y Petiforras, el Facebook página oficial. Tengo Croncos y Petiforras, la página en donde abajo sale en el WordPress, suscribirse y les llega el aviso, el mail de cuando subo programa. Y también pueden acceder a mi Facebook Cronca Perfil, en donde ahí ya sí que me manejo, digamos, como para responder y todo. Y ¿qué más les digo? Entonces la idea es generar, establecer una comunicación en torno al disfrute de la música, pero por sobre todas las cosas, en torno al aprendizaje de esta. A mí me pasa que mucha gente diciendo, tú tienes que hablar de música únicamente cuando seas doctor en musicología, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo digo, no, tú puedes hablar de lo que tú quieras hablar. Si tú tienes una mirada respecto a algo, bienvenida sea. Porque finalmente lo que necesitamos es gente con pasión. Entonces, acá hay pasión y voy a intentar hacer los mejores programas posibles. Espero que los disfruten. Y es muy importante que no solamente le ponen me gusta, sino que también los recomienden, los compartan, que inviten a gente a disfrutar del programa para que no sea un goce narcisista, sino que sea un goce colectivo. ¿Ya? Así que eso pues, nos vemos a la próxima. Un gran, gran, gran abrazo. Disfruten de Who. Espero que lo miren distinto después de este programa. Igual disfruten a los Guns, que los vamos a pasar increíble, por supuesto. Y eso pues, un abrazote. Chao, chao. Never seen him fall. That deaf dumb and blind kid.